llorando y solito. Mi corazón ya no responde porque ya no estoy contigo. El dolor que ya no soporto más que nunca besar tu boca. Dudo sobrevivir a esta condena que sin ti ya es ajena. Loco por volver a hablarte y decirte bonitas cosas. Y si ya no quieres saber de mí, ya mi vida se alborota. Nunca, nunca va a haber otra que me quiera como tú a mí me quería. El dolor que ya no soporto y nunca poder hablarte de mi vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida. Me diste cuando te fuiste, te llevaste todo. Ni traje, dejaste mi corazón partido, abandonado en el olvido. ¿Qué pasó con mis 5 hijos que me prometiste? Loco por volver a verte, hasta fui donde tú vivías. Tu mamá dijo que te vas a casar y a mí nunca volverías. Si hay remedio para esa herida, no quiero porque ella es la mía. Yo vivo para ella y ella por mí, no me importa lo que me diga. Diga, diga, diga, diga, diga. Check it out, yo. Check this out. This is A-Ball.